realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 5. Velocidades. Concepto de velocidad. Velocidad es la relación entre el espacio recorrido por un vehículo y el tiempo empleado en recorrerlo, artículo 34. Normas básicas de la velocidad. Ningún vehículo circulará a velocidades superiores o inferiores a las establecidas por la Policía de Tránsito de acuerdo a reglamento. Artículo 35. El conductor está obligado a disminuir la velocidad por debajo de la autorizada y aún a detener el vehículo cuando las circunstancias de la circulación, el estado de la vía, condiciones atmosféricas, falta de visibilidad, u otros factores desfavorables, resten la seguridad de vida. Artículo 36. Se prohíbe terminantemente entablar competencias de velocidad en las vías urbanas y rurales excepto las deportivas autorizadas por tránsito. Artículo 37. El conductor al acercarse a una zona o franja de seguridad demarcada o imaginaria está obligado a reducir la velocidad y a detenerlo si así el paso de peatones lo exige. Artículo 38. Por regla general ningún vehículo circulará a velocidades superiores o inferiores a las establecidas por la Policía de Tránsito. Es obligación de todo conductor conducir su vehículo a una velocidad reducida cuando se acerque y cruce una intersección de calles o carreteras, cuando se aproxime y vaya por una curva, cuando se aproxime a la cumbre de una cuesta, cuando conduzca sobre cualquier camino angosto o sinuoso y en general cuando existan riesgos para la seguridad por las condiciones del tiempo, lluvia, niebla, oscuridad, etc. Artículo 115. Ninguna persona podrá conducir su vehículo a una velocidad tan lenta que constituya un obstáculo para la circulación normal de los demás vehículos. Los conductores que tengan necesidad de circular a marcha lenta observarán lo dispuesto por el artículo 79 de este reglamento. La Policía del Tránsito podrá fijar velocidades mínimas por debajo de las cuales ningún vehículo podrá circular. Artículo 117. Los límites de velocidad fijados por los artículos 113 y 114 no se aplicarán a los vehículos en servicio de emergencia, policía, bomberos y ambulancias, cuando en cumplimiento de sus deberes excedan la velocidad permitida. Sin embargo, los conductores de vehículos de emergencia deberán conducir con todo cuidado y velar por la seguridad de los peatones y demás vehículos que se encuentran en la vía. Artículo 118. La velocidad como causa directa en hechos de tránsito. La velocidad es considerada como la primera causa de los accidentes que ocurren en las vías de circulación, deben ser distinguidas entre a. Velocidad excesiva cuando se rebasa una limitación legalmente establecida. B. Velocidad inadecuada cuando sin ser excesiva, por las condiciones del tránsito de la carretera, o de la meteorología, resulte mayor de lo aconsejable. Sin embargo, para calificar la velocidad de un vehículo en determinadas condiciones como inadecuada, se deberá tener en cuenta la clase de vehículo, su seguridad activa y pasiva. Velocidades reglamentarias en el radio urbano. Las velocidades máximas dentro del radio urbano de las ciudades y poblaciones son a. 10 km por hora. En las zonas escolares y militares, considerándose a este efecto como tal la parte de la vía pública comprendida entre los 50 metros, antes y después del lugar donde se encuentra ubicado el acceso a dichos establecimientos. B. 20 km por hora. En las calles donde la circulación de vehículos y peatones es intensa. C. 40 km por hora. En las avenidas y vías donde las condiciones de seguridad así lo permitan. D. En las bocacalles, lugares de aglomeración de personas o de vehículos y en general en los sitios donde haya peligro, los conductores están obligados a reducir la velocidad al paso de un peatón o en su caso a detener el vehículo. Artículo 113. Velocidades reglamentarias en el área rural. Las velocidades máximas en los caminos y carreteras situadas fuera del radio urbano o de las ciudades o poblaciones son E. En las carreteras asfaltadas a 80 km por hora. F. En los caminos y carreteras ripiadas o de tierra a 70 km por hora. Artículo 114. Velocidades en caravana de vehículos. El conductor de un vehículo deberá mantener, con respecto al vehículo que lo antecede, una distancia razonable y prudente que le permita detener su carro ante cualquier emergencia del vehículo que va por delante. Para determinar la distancia razonable deberá considerar la velocidad autorizada, el estado del tiempo, el tipo de vía, las condiciones de la calzada y la intensidad del tráfico vehicular. Como mínimo, la distancia de seguridad deberá ser igual al espacio que puede recorrer el vehículo durante el tiempo que transcurre desde la percepción del peligro, la reacción y frenada, hasta la detención del vehículo. Artículo 75. Carreras y competencias deportivas. Queda prohibido realizar carreras de velocidad o regularidad en las vías públicas, con cualquier clase de vehículos o animales, sin previo permiso de la Policía del Tránsito. Artículo 119, artículo 120, competencias deportivas. Para la realización de competencias deportivas legalmente autorizadas, los organizadores harán conocer a la autoridad del tránsito con 15 días de anticipación, el reglamento de la prueba y coordinación con ella todas las medidas necesarias para la seguridad del público concurrente y la de los propios competidores. La Policía del Tránsito podrá suspender cualquier competencia para la que no se hubiera recabado la correspondiente autorización. Artículo 120. Realizado por Red Bull.